más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Desde siempre podría decirse, las instituciones que giran en torno a la institución del defensor del pueblo han tenido como objetivo, en primer lugar, porque es fundamental, que la gente conozca sus derechos, porque es el mejor recurso para que los defiendan. Primero conocerlos, pero también no es inferior, no es menor el tema de poner las instituciones, de poner las defensorías al alcance de la gente. Esto es, estar cerca, ser visibles, no solamente conocidos, sino además visibles para recurrir a ellos. ¿Por qué digo todo esto? Porque vamos a tener acceso al conocimiento de una experiencia muy interesante en esta materia que va a ocurrir, o está ocurriendo ya, lo desconozco, en la provincia de Entre Ríos, más exactamente en Paraná. Está en línea el profesor Pablo Donadío, que es defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de Paraná. Pablo, un gusto tenerlo con nosotros y pedirle que nos cuente esta iniciativa, esta idea de la Defensoría Móvil. Así es. Bueno, mucho gusto y un saludo a todos los escuchas. Sí, es una experiencia que estamos trabajando ya desde hace algunos años en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Paraná. La Defensoría Móvil, con un programa que se denomina la Defensoría de Paraná sale a los barrios y tiene como objetivo acercarse directamente a cada sector de la ciudad de Paraná y a los barrios que forman parte de nuestra ciudad y tomar contacto en forma directa con los vecinos y también con las instituciones locales. Uh-huh. Nosotros, por supuesto, que hemos hecho todo un relevamiento y tenemos un mapa de todas las organizaciones no gubernamentales y de las entidades barriales, llámense clubes, deportivos, asociaciones sin fines de lucro, entidades que trabajan en general por el bien comunitario y que a diario recurren a nuestra defensoría para presentar no solo quejas, sino también para acercar sugerencias y algunas propuestas de trabajo para mejorar justamente la calidad de vida de los vecinos de Paraná. Entonces, hemos charlado con todo el equipo de trabajo y desde hace un tiempo hemos decidido no solo atender en nuestra oficina que está ubicado en pleno centro de la ciudad de Paraná, donde está el resto de la administración pública, tanto municipal como provincial, sino también llegar directamente a aquellos lugares donde el vecino tiene sus problemas, donde vive habitualmente, desarrolla su vida cotidiana, y en muchos casos, fundamentalmente, llegar a aquellos que tal vez no tienen las condiciones o las posibilidades de llegar hasta el centro, por más que la nuestra es una ciudad que no es tan grande en cuanto a cantidad de habitantes, no tenemos más de 300.000 habitantes, uh-huh, pero que se complejiza al momento de trasladarse. Claro que sí. Y de esta salida hacia la calle, de esta movilización, digamos así, sí, de la Defensoría en busca de la gente, ¿qué respuesta hay en el sentido de cuáles son los temas que de pronto pueden ser más importantes para la gente y sí, que este acceso posibilita, bueno, visibilizarlos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que ha sido sumamente exitosa y enriquecedora para todos, para los vecinos y también para nosotros. Lo que vemos es que fundamentalmente la gente tiene necesidad de conversar, de dialogar, de que alguien lo escuche, de que pueda entender cuál es la necesidad que tiene. No es fácil que recurra, digamos, a alguna oficina pública de cualquier jurisdicción y un funcionario de alto rango lo atienda rápidamente, y acá se encuentra con que los defensores, tanto el titular como el adjunto y todo su equipo de trabajo, se trasladan y podemos tomar contacto directo con sus problemas. Son variados, porque algunos tienen que ver con problemas de vecindad, de falta de diálogo entre los propios vecinos, cuando se generan situaciones de molestias entre uno y otros que nosotros resolvemos a través de nuestro centro de mediación comunitaria, y otros tienen que ver con incumplimientos que hace el propio Estado municipal o a veces provincial o nacional, y que intentamos dar una solución. Acá quiero también rescatar la acción que la Delegación Nacional de la Defensoría del Pueblo de la Nación viene realizando en la ciudad de Paraná junto a la doctora Nazarena Rau, que es su responsable, porque hay muchos temas que tienen que ver con obras sociales, nacionales o con la presencia de ANSES, PAMI u otros organismos, y entonces la diligencia que hace la delegación para nosotros también es fundamental y rápidamente, digamos, atiende esas situaciones. Después tienen que ver con muchas veces problemáticas vinculadas a la seguridad o a la falta de seguridad, uh-huh. O a reclamos concretos que tienen que ver con la infraestructura y servicios que el Estado municipal o se demora o no brinda o lo hace en un tiempo que no es el tiempo en el cual tiene la urgencia y la emergencia a nuestro vecino. Bien, todo hace que desde aquí luzca, y en sus palabras, Pablo, está más claro todavía, como sí. Una iniciativa muy feliz y muy importante, que sería bueno que piensen algunos otros defensores en algunos otros puntos del país, si ese sí. O este de la Defensoría Móvil no puede ser un recurso muy válido, que sí. Seguramente no es muy costoso, no lo debe ser, no, para nada. Y que acerca mucho a la gente que de pronto está tan tomada por sus temas y por sus problemas, y a veces también tan desesperanzada de ser escuchada, que no sí. Se arrima fácilmente, ¿no? Sí, es la verdad que es así. Nosotros estamos aprovechando los ámbitos que cada comunidad local nos ofrece, una escuela, por ejemplo, de barrio, el centro de salud, un club, hasta la capilla de una iglesia. Todo espacio es propicio para poder encontrarnos y dialogar. Es decir, que para la institución tiene cero costo, salvo el traslado nuestro, que lo hacemos en nuestros propios vehículos, uh-huh. Y sin embargo para el vecino es tan rico, porque sobre todo, vuelvo a repetir, esta situación de que el ciudadano es escuchado, y también sirve para nosotros para promover los derechos, es decir, que aquel ciudadano tome conocimiento de que en realidad tiene derechos, que cómo tiene que hacerlos valer, y esto sirve como parte también de un proceso de aprendizaje para nuestros conciudadanos de Paraná. Muy bien, profesor Pablo Donadío, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de Paraná, muchísimas gracias por habernos ilustrado, por habernos puesto al tanto de esta iniciativa, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por preocuparse siempre por reflejar, digamos, la realidad de todo el país. Que siga muy bien. Bueno, hasta luego, gracias. Háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. Convenio del Defensor Santiagueño con la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana. La búsqueda de la consolidación de valores como la solidaridad, la participación ciudadana y la responsabilidad social como herramienta para resguardar el bien común fue el eje del acuerdo. Este apunta a establecer y profundizar en el tiempo la relación entre los organismos, potenciando el accionar de cada una de ellas. El defensor santiagueño, Martín Díaz Achával, aseguró que este convenio respalda la defensa y protección de los derechos de las personas. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.